desde Minas, capital del departamento de La Valleja, en la República Oriental del Uruguay, emite CW54, emisora del Este, transmitiendo en el año de su 60º aniversario. Hay un modo de ver las cosas. Por si no lo escuchaste, por si no sabes, por si te interesa, aquí está la repetición de El Completo del Mediodía correspondiente al día de hoy. Conduce el periodista Omar Guillén. Titulares en El Completo del Mediodía. Titulares. Títulos. En Minas este mediodía, tiempo nuboso, templado de momento, elevado porcentaje de humedad relativo ambiente. Un matrimonio murió al cabo de un incendio en una vivienda ubicada en paraje Marco de los Reyes. El ex basquetbolista Julio Palarino y su esposa Mari Vázquez fallecieron como consecuencia de un incendio que se desató en la finca anoche a las 20:03:40 en esta finca ubicada en Marco de los Reyes. Hasta el momento, policía científica y bomberos están investigando las causas del siniestro. Mientras tanto, se verificó ayer a última hora de la tarde un espectacular vuelco y choque entre dos camionetas Toyota en ruta 12, accesos a nuestra ciudad. Hasta el momento no se dieron informes oficiales. Uno de los vehículos quedó volcado espectacularmente. Investigan el robo en un local de red de cobranzas registrado en Solís de Mataojo. Según dijeron fuentes oficiales, se llevaron alrededor de $3,000 americanos y $800,000 uruguayos. Otros temas: a nivel policial, la justicia dispuso procesamiento con prisión por el robo en un comercio. El robo se perpetró en un comercio ubicado en Avenida General Artigas y Manuel Benavente. Allí concurrieron móviles policiales y detuvieron finalmente a un joven de 20 años. Esto ocurrió en la tarde de la víspera. Hay ampliación más adelante en nuestro noticiero. Los títulos de La Unión este mediodía: el testimonio de Jorge, solo por hoy no juego. Una interesante nota de Karina Núñez, precisamente, 25 años de la comunidad Jugadores Anónimos. Alexandra Insaurralde, planteos varios de temas tratados en la Junta Departamental. Llega manada al Teatro La Valleja. Adriana Peña expone en China sobre espacios de inclusión digital. Llega a Minas 10 de cada 10 a través del Ministerio de Educación y Cultura. Esta noche habrá una intensa actividad directriz en Casa de los Deportes. Se reúne el Consejo de Divisiones Menores presidido por Horacio Paroldo. Mientras tanto, también habrá de reunirse la comisión delegada de la Divisional Primera A, y factiblemente lo haga el propio Consejo Ejecutivo del Fútbol de Minas. Dieron a conocer anoche los 14 niños que viajarán a China a partir del 30 del mes de junio y hasta el 10 de julio para participar en una actividad deportiva. Son 6 personas mayores y 14 niños a nivel de sub-15, dijo el técnico Acosta, Nicolás Acosta, anoche en Zona Caliente. 12:35, más adelante desarrollo de la información. Estos fueron los adelantos de las noticias, y lo escuchaste primero en El Completo del Mediodía. Te acortamos la semana en Don Mario, porque este jueves toca La Menor para vos. Toque en vivo de La Menor en Don Mario. Una canción con todos sus covers en español. After Office, otro formato. Cine Show, llámalo como quieras. Este jueves a las 21 abre Don Mario y toca La Menor. Haceme caso y acorta la semana. Temas como este no van a faltar. Ambiente climatizado. Don Mario. Don Mario. By St. George. porque la quiero conocer. Feria Granja en Villa del Rosario, local Mercado Granjeros. Domingo 21 de mayo, comenzamos a las 11 de la mañana, destacando frutas, verduras, productos de granja. A las 13, aves de todo tipo, conejos, cerdos, lanares, chivos y terneros. Y desde las 14 horas comenzamos con la liquidación de un establecimiento de la zona. Destacamos camión Chevrolet año 51, con título y patente al día, en muy buen estado general. Tractor Ferguson con motor Perkin diésel de 35 caballos de fuerza. Dos tráiler, arado de dos rejas de levante, arados de mano y de carro. Rastras, un carrito con pértigo, cuatro ruedas para carro, dos rodados chicos, 12 amoladoras, herramientas manuales para carpintería, dos bordeadoras, dos soldadoras, 9 rejas y tablones para la construcción, una silla grande, una morsa, mobiliario de la casa, recados, desgranadora de maíz, máquina de picar carne a motor, olla de hierro, conjuntamente con 300 lotes más que no se detallan y estarán el día del remate a la vista. Remata escritorio Israel González, al contado y con menos gastos. Por informes al teléfono 099 55 36 84. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión, canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información, llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente, disfrútalo. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas. Y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión. Siempre dando más por menos precio. Valle 471, teléfono 442-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. Sabe quiénes somos. ¡Ey! ¡Vos! ¡Sí, vos! ¿Que estás escuchando la radio? ¿Tu auto necesita una batería? ¿No sabes cuál elegir? ¡No busques más! Vení por Jauregui Neumáticos y conocé el nuevo centro técnico regional Eliar, atendido por verdaderos especialistas en baterías. Si querés respaldo, precio y garantía, Jauregui Neumáticos, en Herrera, esquina Valle. Y recordá, Eliar y arrancar. A las 12 horas 40 minutos de este mediodía, Minas tiene tiempo con cielo nuboso. Próximas horas, tiempo sin precipitaciones. Según los meteorólogos, nieblas y neblinas matinales y elevado porcentaje de humedad relativa ambiente por la noche. En forma especial, un voraz incendio que consumió una finca hizo que muriera el matrimonio que estaba en la misma. Ello ocurrió en el paraje Marco de los Reyes. El incendio se habría desatado antes de la medianoche, según dijeron fuentes policiales este mediodía. La información llegó a las 23:40 por el 911, motivando la inmediata derivación de personal de la seccional 14ª y bomberos. Los muertos son Julio Palarino, ex basquetbolista de nuestro medio y padre también de Pablo Palarino, que jugara al básquetbol, y Karina Palarino, por ejemplo, que se desempeña en la actividad inmobiliaria aquí en nuestra ciudad. La esposa del mismo, que también encontró la muerte en esa oportunidad, es Graciela Mari Vázquez. Según dijeron fuentes policiales, las víctimas, que fueron identificadas con iniciales en principio, Julio Palarino, tiene 73 años, y la mujer, Graciela Mari Vázquez, de 60, quienes permanecían en el interior de la vivienda al arribo de los primeros policías actuantes. La intensidad del fuego no permitió ingresar a la vivienda hasta que se extinguió casi en su totalidad, constatando al hacerlo que dentro de la misma se encontraban los cuerpos sin vida de los dos ocupantes. Trabajó en la escena personal de policía científica y se hicieron presentes integrantes del comando de jefatura, autoridades de la seccional 14ª y bomberos. Actualmente personal del destacamento de bomberos Minas y policía científica están investigando las causas por las cuales esta vivienda ubicada al Marco de los Reyes se incendió totalmente, con los resultados mencionados, la pérdida de dos seres humanos. Mientras tanto, robaron 800.000 pesos uruguayos y $3.000 americanos en Solís de Mataojo. Según se estableció, estaban en un local de cobranzas de aquella villa. Autoridades de la seccional segunda, con asiento en Solís, están trabajando sobre una denuncia del robo del dinero en efectivo desde el local de cobranza de Solís de Mataojo. Próximo a las 21:40 de ayer, se presentó en la unidad policial la mujer identificada con las iniciales SBA, de 40 años, denunciando que al abrir la caja fuerte de su local, ubicado en las inmediaciones de Avenida Favini entre 18 de Julio y José Pedro Varela, notó la falta de 800.000 pesos uruguayos y unos $3.000 americanos. De forma inmediata se iniciaron las averiguaciones de rigor, pudiendo establecer, de acuerdo a elementos aportados por la víctima, que estaría vinculado al hecho un hombre mayor de edad, el que aún no ha sido ubicado ni el vehículo en el cual se estaría desplazando. De las presentes actuaciones ya fue enterada la justicia competente y viene actuando también la policía para aclarar este importante robo en la cercana población de Solís de Mataojo. Mientras tanto, hubo un procesado con prisión al aclararse un robo verificado en un comercio de la avenida General Artigas y Manuel Benavente. El hecho fue difundido el día 8 del corriente, cuando próximo a la 1 de la madrugada en el centro de comando unificado se reportaron daños en un comercio ubicado en las inmediaciones de avenida Artigas y Manuel Benavente, lo que motivó se derivara un móvil de la seccional primera y policía científica, quienes procedieron a efectuar el relevamiento de la escena en procura de indicios que permitieran aclarar el hecho. En aquella oportunidad y ante presencia de la víctima se formalizó la denuncia por el robo, como le informáramos oportunamente, de 28.150 pesos que se encontraban dentro de una riñonera, tal cual lo significáramos en aquella oportunidad. Actuaciones llevadas adelante permitieron establecer que no estaría ajeno a la autoría del ilícito un hombre mayor de edad, quien fue indagado y remitido a la justicia en las últimas horas, encontrando el magistrado actuante elementos sustanciales para disponer en la tarde de ayer el procesamiento con prisión de CGP, de 20 años, imputado como presunto autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado. Es de significar que, por este mismo hecho, ya había sido procesado sin prisión un hombre de 18 años imputado como coautor del hurto, hecho que también difundiéramos en su oportunidad. Un espectacular vuelco se verificó ayer a última hora de la tarde en la zona de Ruta 12, inmediaciones del escenario de tenis, donde, según se pudo establecer extraoficialmente, chocaron dos camionetas Toyota, y en la Ruta 12 una de ellas volcó. Acudieron policías y bomberos, pero hasta el momento no se brindaron detalles de este accidente, ni tampoco se aportó algún detalle vinculado con probables lesionados. Estamos en las 12 horas 45 minutos 30 segundos. Más adelante, más información. Agencia Maidana, el as de los juegos de azar, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini Supermatch y todas las raspaditas. Viernes, día de lotería. Con Agencia Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Agencia Maidana presenta los resultados de quiniela y tómbola. En el sorteo vespertino del día de la víspera, primer premio 453, del segundo al quinto 033, tercero 194, el cuarto 209 y el quinto 570, del sexto al décimo 976, 127, 327, 836 y 924, décimo primero al vigésimo 389, 071, 130, 277, 166, 563, 188, 958, 977 y 069. Para la tómbola, ayer por la tarde se extrajeron las bolillas 09, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 53, 58, 63, 66, 69, 70, 71, 76, 77, 88, 89, 94. En el sorteo nocturno de la víspera, primer premio, 213. Del segundo al quinto, 422. Tercero, 116. El cuarto, 620. El quinto, 696. Del sexto al décimo, 121. 458, 077, 055, 403. Décimo primero al vigésimo, 091, 431, 989, 488, 059, 287, 997, 484, 315 y 461. En la noche, debí decir, para la tómbola se extrajeron las bolillas 03, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 31, 48, 55, 58, 59, 61, 77, 84, 87, 89, 91, 96 y bolilla 97. Agencia Maidana presentó el sorteo de Quiñela y Tómbola. Ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente. Disfrútalo. Te acortamos la semana en Don Mario. Porque este jueves toca La Menor para vos. Toque en vivo de La Menor en Don Mario. Una canción. Con todos sus covers en español. After Office. Otro formato. Cena Show. Llámalo como quieras. Este jueves a las 21. Abre Don Mario y toca La Menor. Haceme caso y acorta la semana. Temas como este no van a faltar. Ambiente climatizado. Don Mario. Don Mario. By St. George. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas. Y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión. Siempre dando más por menos precio. Valle 471, teléfono 442-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. Sabes quiénes somos. A las 12 horas 52 minutos, la doctora Adriana Peña expone en China sobre espacios de inclusión digital. La intendenta de nuestro departamento, doctora Peña, inició en las últimas horas una gira oficial por China, invitada por la provincia de Sichuan, y estará presente junto a empresarios de nuestro departamento en la feria internacional más importante del mundo en cuanto a los alimentos y bebidas, Xial Shanghai. Peña comenzó su recorrida en el Foro de Innovación y Emprendimientos de la ciudad de Chengdu, donde junto a representantes internacionales expuso sobre la experiencia de La Valleja y sus espacios de inclusión digital, que ha posicionado a nuestro departamento en el primer lugar en Uruguay. Posteriormente, la intendenta Peña será recibida por las máximas autoridades de la provincia de Sichuan, con quien se firmará un acuerdo de cooperación que incentivará la inversión en nuestro departamento. Según se dijo, en la provincia de Henan seguirá la gira, haciendo eco del interés expresado por empresarios ganaderos de aquel lugar, que estuvieron reunidos con autoridades del departamento días atrás, ocasión en la visita al Uruguay, en la búsqueda de realizar inversiones en el sector frigorífico. Asimismo, está prevista una intensa agenda con el gobernador Chen Ruker y las máximas autoridades, que brindarán una cena de gala en honor al intendente. Beijing y Shanghái serán los últimos destinos donde participará junto a empresarios locales que viajan a esta feria, motivados por la intendente, quien reunió a importantes empresarios del sector alimenticio de nuestro departamento para informarles de la feria Xial Shanghái 2017. En la ocasión ofreció su disposición de llevar material de difusión de las empresas interesadas y obtener los contactos necesarios en la feria más importante del mundo en este rubro. Estará acompañando a la delegación uruguaya del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en encabezada por el ministro Aguerre, así como la delegación del INAC presente en la Cial Shanghai 2017, posicionado los productos de La Valleja en la mejor vidriera para ello. Desde la intendencia en nuestro departamento se hizo público agradecimiento a la embajada de Uruguay en Beijing, que con los buenos oficios del embajador Fernando Lugris y de su agregado agrícola Alejandro Mongrel han hecho posible organizar, junto a Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia Departamental de La Valleja, esta importante gira, y funcionarios de la embajada estarán acompañando a la intendenta Peña durante sus visitas. Asimismo, el agradecimiento al cónsul general del Uruguay en Shanghái, Leonardo Olivera D'Andrea, fue hecho por la propia intendenta, quien ha apoyado las gestiones para facilitar la llegada de los empresarios a la feria. Diferentes delegaciones de las provincias visitadas serán recibidas aquí en Minas a fines del presente año, donde podrán intercambiar con el empresariado local sobre las posibles inversiones a localizar en el departamento. La intendenta Peña continúa de esta forma con un importante camino de cooperación con la República Popular China, fortaleciendo los lazos de amistad iniciados por su administración, dijeron las fuentes oficiales en las últimas horas. Mientras tanto, y en base a los documentos firmados incluso ayer, que fuera firmado uno de ellos, permitirá a una delegación deportiva de nuestro departamento viajar a China a partir del día 30 de junio para permanecer hasta el 10 de julio en una de estas ciudades, precisamente que estábamos señalando antes, Sichuan, que tiene unos 3 millones de habitantes. Ahí estarán realizando actividades deportivos sociales, según especificó Ricardo Alcides La Rosa, que va a ir al frente de la delegación con el técnico Nicolás Acosta. Precisamente van a viajar 10 personas mayores y 14 chicos de hasta 15 años, según se establece, que juegan el fútbol, pero no solamente van a jugar al fútbol, sino que tendrán una serie de actividades socioculturales para desplegar en China, según se establece en el calendario de actividades que la propia embajada china elevó a la intendencia de La Valleja. La invitación es para la intendencia de La Valleja en el marco de los acuerdos que ha estado firmando la doctora Peña, no solamente por estas horas, sino que también lo hizo tiempo atrás, cuando chinos vinieron a nuestro país, precisamente. Estamos llegando a las 12 horas 57 minutos de este mediodía, con tiempo bueno aquí en la ciudad de Minas. Pasaje de nubosidad, está un tanto templado, está anunciándose una temperatura que oscila en los 18 grados centígrados, con viento del oeste-noroeste suave y moderado. José Serra hoy no se ha conectado, pero no obstante nos había proporcionado un amplio informe en el día de la víspera, que incluía la jornada de hoy precisamente. Otras informaciones: José Le Cabrera Íntimo, música internacional, con artista invitado Cristian Medina, se va a presentar el sábado 20 a las 20:30 en el Teatro La Valleja. Los informes, los interesados pueden recabarlos a través del 098-65-89-45, según informó el propio Cristian Medina a nuestra emisora. Llega Manada al Teatro La Valleja, así lo señalaron fuentes de la organización en las últimas horas, y vamos a brindar más adelante otros detalles vinculados con ello. También les vamos a estar significando algunos aspectos de una nota que realizara muy interesante Karina Núñez en Diario La Unión y que apareció hoy. Falta un minuto para las 13 horas. En instantes, más información. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y celular 099-557-752, presenta El Estado del Tiempo. Para mañana, fresco con nubosidad variable. Las temperaturas se mantienen entre 17 y 18 grados la máxima y 9 y 10 grados las mínimas. Los vientos del sur sureste suaves y moderados. Una buena jornada otoñal. El miércoles se mantiene el tiempo bueno, 19 y 20 grados la temperatura máxima, 7 y 8 grados la mínima. Fría. Y vamos a tener nieblas en la madrugada. Y esta es la situación que tenemos desde el Observatorio Meteorológico Salesiano del Colegio Pío. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y 099-557-752, presentó El Estado del Tiempo. ya es parte de la grilla HD de Minas Cablevisión. Canal 2 en formato HD. Sintonizalo en canal 1013. Por cualquier información llama al 2200-0220. Canal 2 en HD, en el pack básico digital, totalmente libre. Nuestra televisión, nuestra gente. Disfrútalo. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas. Y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión. Siempre dando más por menos precio. Base 471, teléfono 442-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. ¿Sabes quiénes somos? A las 13 horas, 2 minutos, 30 segundos, llega Manada al Teatro La Valleja, un espectáculo de danza contemporánea para sala que ha sido presentada con gran éxito en dos temporadas en la capital de la República con un total de 2.000 espectadores. Se promueve no solo circular un espectáculo de danza contemporánea, sino también un espacio en el que sea posible reflexionar sobre la construcción de las masculinidades en la actualidad. El espectáculo está previsto para el próximo viernes 19 a las 21 horas en el Teatro La Valleja. Las entradas tienen un costo de 200 pesos, dijeron fuentes de la organización en las últimas horas. El Mides hizo una convocatoria a personas que deberán concurrir a sus oficinas. Se llamó a presentar con cédula de identidad a las siguientes personas: María Laura Leal Ferreira, Alonso Churi, María Esther Bardesio Pintos, María del Carmen López, Edison Alberto Chiribao Bilbao, Petrona Sinforosa Piris de León, Pedro Antonio Telechea Morín, Alexandra Paola Acuña López, Sofía Ferrada Barrios, María Victoria Romano La Rosa, Jocelyn Tamara Pelúa Silvera, Tatiana Isabela Zavala Guillama, Romina Verdún, Agostini Monje, Romina Díaz Telechea y Marcia Caterin Moreira Pintos. Estas personas tienen que ir a las oficinas del Mides, presentarse con cédula de identidad. A las 13 horas, 3 minutos en instantes, últimas noticias en el completo del mediodía. Con Maidana siempre gana, ahora con Terminal de Juegos, Agencia Maidana. Sarandí frente a la terminal, Agencia Maidana presenta el sorteo de 5 de oro. Como informábamos en la víspera, el 5 de oro no tuvo aciertos el día domingo con las bolillas 04, 18, 28, 40, 42 y la extra 17. Está acumulado para el sorteo de mañana miércoles. El revancha tampoco tuvo aciertos, va a tener seguramente alrededor de 18 millones para mañana. En el último sorteo en la revancha fueron extraídas las bolillas 10, 11, 18, 43 y 44. Se están recogiendo las apuestas hasta mañana a la hora 19. Agencia Maidana presentó el sorteo de 5 de oro. Agencia Maidana, frente a la terminal. Te acortamos la semana en Don Mario, porque este jueves toca La Menor para vos. Toque en vivo de La Menor en Don Mario. Una canción con todos sus covers en español. After Office, otro formato. Cine Show, llámalo como quieras. Este jueves a las 21, abre Don Mario y toca La Menor. Haceme caso y acortá la semana. Temas como este no van a faltar. Ambiente climatizado. Don Mario. Don Mario. By St. John. De lunes a sábados, las noticias están en Diario La Unión. Noticias departamental, nacional, deportivas. Y por solo 250 pesos por mes. Ahora todos nuestros socios cada mes participan por una canasta gentileza de distribuidora Antunes. Diario La Unión. Siempre dando más por menos precio. Base 471, teléfono 442-7622. Hágase socio hoy mismo. La Unión. Sabés quiénes somos. Horas 9 minutos, esta noche habrá intensa actividad directriz en el fútbol minuano con motivo de las reuniones de los consejos de menores de la primera A y probablemente el propio consejo de la liga. En materia de menores se fijarán los detalles de la tercera fecha de los campeonatos sub-15 y sub-21, partidos que deberán jugarse durante el fin y principio de semana. En esta fecha La Valleja enfrenta a Alito, Nacional Olimpia, Guaraní Sarandí, Barrio Olímpico, Las Delicias Deportivo Minas tiene libre Granjeros. En ambas categorías sub-15 y sub-21, recordamos que a nivel de sub-15 están primero los equipos de Estación y Olimpia con 6 puntos, le sigue Barrio Olímpico con 4, después con 3, están Nacional, Solís y Granjeros con 1, La Valleja, Guaraní, Sarandí y Sportivo Minas y sin punto Lito con Las Delicias. A nivel de sub-21 el líder exclusivo es La Valleja con puntaje ideal, 6 puntos, Sportivo Minas está segundo con 4, luego con 3 le siguen Solís, Olimpia, Guaraní, Sarandí y Granjeros. Con 2 Nacional, Estación, Barrio Olímpico y Las Delicias tienen 1 y Lito no ha obtenido puntos en esta categoría hasta el momento. El Club Nacional de Fútbol anunció para el próximo domingo la venta de cazuela en su sede social. En la sede de la calle Roosevelt, casi Juan Farina, durante toda la mañana se venderá cazuela. Las reservas pueden hacerse a través del teléfono 098-50-56-21. También esta noche se reunirá el Consejo de la Primera A, organismo este que estará abordando diversos asuntos vinculados con la próxima actividad oficial que en principio estaría iniciándose en la segunda quincena del próximo mes de junio. A todo ello, el Consejo Ejecutivo probablemente continúa analizando diversos temas de carácter organizativo del fútbol de Minas y fundamentalmente la Asamblea General que está prevista para el próximo día 19 en Casa de los Deportes. Le reiteramos que hay una jugosa nota en Diario La Unión hoy vinculado a 25 años de la comunidad de jugadores anónimos. El 14 de abril pasado en nuestro país se celebraron los primeros 25 años de una comunidad de autoayuda llamada Jugadores Anónimos. Dicha comunidad trata el formato de grupos de ayudar a aquellas personas que tienen problemas con el juego compulsivo. Son las 13 horas 11 minutos de este mediodía con tiempo bueno y templado, pasaje de nubosidad, no se prevén precipitaciones de momento, sin nieblas y neblinas bastante intensas por las madrugadas, especialmente sobre las serranías minuanas. En instantes se vienen noticias nacionales, cables del exterior a través de Cori en CX20, Radio Monte Carlo de Montevideo. En el completo del mediodía nos reencontramos, Dios mediante, en la próxima edición. Hasta aquí las noticias en el completo del mediodía, edición de la noche. Nos reencontramos mañana a las 12 en punto. Siga con nosotros. Ya viene Uruguay Agropecuario con la conducción de Martín Maidana. Esta es la mañana de tu radio, la 54. Buen día, Aña, ¿qué tal? Muy bien. Pero muy bien. Sereno, como que no hay viento, me dio la impresión. Porque hasta ayer había viento. Sí, no. Afuera, no, por lo menos en Campo Serrano. De lunes a viernes, 4:30 de la mañana, Campo Serrano. Amparo Gómez, Daniel Rosano y todo el equipo de Campo Serrano te traen las novedades del panorama agropecuario y todo el acontecer local. 8:30 de la mañana, miramos la información y las noticias con La Lupa, versión radio. Luis el Negro Martínez y Luis el Turco Machado te traen las noticias más importantes del momento, con buena onda y humor. Espectacular la construcción de Estadio Paraguay en Barracas. 10:30, Analivisión. Con Omar Guillén, lo que usted quiere comprar o vender, lo encuentra aquí, Analivisión, 10:30 de la mañana. Y a las 12... Estamos en el filo de las 13 horas, los días 17, 18 y 19. El panorama informativo más completo de los mediodías minuanos. El completo del mediodía con Omar Guillén y todo el equipo informativo de Emisora del Este con las novedades más importantes de la jornada. Esta es la mañana de la 54. Tu radio, siempre contigo. Estás escuchando la 54. Escucharemos a continuación en tu radio, la 54, espacio abierto correspondiente al día de hoy. El siguiente programa es un aporte de Andebu a la comunidad. Espacio abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. La comparsita 100 años, relato de Estela Magnone, compositora, cantante y directora del Museo y Centro de Documentación de Agadu. Gerardo Matos Rodríguez fue un compositor de tangos, milongas, de canciones criollas, de canciones montevideanas. Nació en Montevideo el 18 de marzo de 1897 y murió también en Montevideo el 28 de abril de 1948. Es sabido que Matos Rodríguez es el autor del más famoso de los tangos y la obra más conocida, la obra uruguaya más conocida en el mundo, que es el tango La Comparsita. Matos Rodríguez compuso ese tango a los 20 años, estando enfermo. Tenía tuberculosis, finalmente se repuso de esa enfermedad, pero estaba en cama y se le ocurrió esa música. Entonces se inventó, él no sabía escribir música, entonces se inventó un teclado de cartón donde dibujó las notas y allí tocó esas notas, o tocó lo que eran las notas del teclado, y le pidió a su hermana, Becha, que sabía un poco de solfeo, que le escribiera la melodía esa para no olvidársela. Bueno, después finalmente se recuperó de la supuesta tuberculosis y él concurría siempre a la Federación de Estudiantes del Uruguay, que tenía un lugar de reunión en la calle Ituzaingó, en la Ciudad Vieja, y ahí había un piano y él les mostró esta música que había compuesto a su compañero de la Federación y primero dijo que no era de él, que era de un amigo. Y después, bueno, finalmente, como les encantó la música que él tocó, finalmente reconoció la autoría de esta obra que bautizaron La Comparsita. Matos Rodríguez, cuando compuso la obra, tenía 20 años. Se estrenó el 19 de abril de 1917 la obra en el Café La Giralda, que quedaba donde hoy está el Palacio Salvo, y la estrenó la orquesta de Roberto Firpo, un músico argentino que venía por esos momentos, por esas épocas, al Uruguay. Como muchos otros músicos argentinos, había muchos músicos de tango que venían a Montevideo. Eso fue en abril. En mayo, Matos Rodríguez vendió La Comparsita a Breyer Hermanos, que era una editorial que estaba en Buenos Aires. Entonces, después de unos intercambios ahí de correspondencia, finalmente se pusieron de acuerdo y vendió la obra en 50 pesos argentinos, le dieron también 30 partituras impresas de la comparsita. Él fue a Buenos Aires a firmar su contrato y se trajo el dinero, y cuando llegó al Uruguay ese dinero se lo jugó a un caballo en Maroñas que se llamaba Scat y que entró segundo en la carrera, y Mato Rodríguez perdió el dinero de la comparsita en esa carrera. Él era muy afecto a los caballos de carrera, y también tuvo que ver con el fútbol. Fue corresponsal del diario El Día en París en las Olimpiadas de 1924, y bueno, toda su vida mantuvo ese vínculo con los caballos de carrera. Inclusive en sus últimas épocas tenía un aras en libertad donde criaba caballos de carrera. Todas estas historias están contenidas en el archivo de Matos Rodríguez, que se encuentra en el Museo de Centro de Documentación de Abado. Fue dejado allí por la familia. En el museo se reconstruyó, se restauró, se digitalizó y se puso en un catálogo en línea. Y además, a partir de esos documentos, en ese momento se han montado tres exposiciones. Una de ellas que está en el propio museo, en la calle Canelones, en donde está Abado. Allí están los documentos originales de este archivo, que se llama Matos Rodríguez y la comparsita 100 años. También hay una exposición en la fotogalería del Parque Rodó con el centro de fotografía. Y también hay una exposición itinerante que también se llama Matos Rodríguez y la comparsita, que en el 20 de mayo va a estar en el marco de Montevideo Más Museos, va a estar en el mercado agrícola. Y esa exposición itinerante se puede pedir en el museo. museo@agado.org es el mail para que ustedes puedan comunicarse con el museo y solicitar si están interesados en que esa exposición viaje a algún lugar del interior o de Montevideo. Está a disposición de las instituciones que la quieran tener. Eso es simplemente coordinar con nosotros y se puede entregar en los lugares, por ejemplo, liceos, instituciones de enseñanza, organizaciones sociales, clubes del interior. A todos esos lugares puede ir esta exposición, que también se llama Matos Rodríguez y la comparsita 100 años. Así que bueno, lo repito, la página de Agado es agado.org y el mail del museo para comunicarse con nosotros es museo@agado.org. Así que los esperamos para que se comuniquen con nosotros. Fueron expresiones de Estela Mañone, compositora, cantante y directora del Museo y Centro de Documentación de Agado. Hay una sola previsión, única, con las mejores salas velatorias y servicios de calidad superior. Única, con libre elección entre empresas de primer nivel. Única, con acceso a panteón social en los principales cementerios. Única, con cuota promedio y su exclusivo plan familia. Como siempre, el precio más accesible y la cuota no varía por cambio de edad. Hay una sola previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0800-8160. Braglia, desde 1924, es su mejor garantía en negocios inmobiliarios. Por alquileres, ventas y administración de gastos comunes, venga a Braglia. Centro Positos, Punta del Este. Espacio abierto. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Estás escuchando La 54. A las 13, informativo Cori de la hora 13. El panorama nacional e internacional más completo en tu radio. 13:30, Uruguay Agropecuario. Martín Maidana con la puesta a punto de la Agenda Nacional Agropecuaria. A las 17 horas, de lunes a viernes. Viajamos juntos por los caminos del folclore, con la conducción de Raúl Jaimes y familia, un clásico de las tardes minuanas. A las 19, Campo Adentro. Sanidad, precios de haciendas, embarques, valor de la lana, de los cueros, de los granos. Carlos Sabatini con todo lo que interesa saber de la agropecuaria nacional y local. A las 20, toda la información con Telemundo 12, edición central. ¡Contra el balón, tiró! ¡Gol! 21:30 horas, fútbol total. en vivo. Lo más importante del fútbol local y nacional pasa por la mesa de Fútbol Total con Fernando Blanco y todo su gran equipo. Los domingos, 10 y 30 de la mañana, un clásico de los domingos. A todos los avisadores que seguramente colaboradores, diría yo, gente que hace tantos años que nos está dando la... Abriendo las tranqueras, José Amílcar Gadea Martínez y todo su equipo con toda la tradición uruguaya. Y a las 23, el completo del mediodía, edición de la noche. Al cerrar la jornada, repasamos lo más importante de la misma. Además, la mejor música popular y folclórica, solamente aquí, en tu radio, La 54, siempre contigo. 1580 amplitud modulada, La 54 AM, siempre AM. A partir de este momento... Por las radios más importantes del interior del país, en cadena Uruguay Agropecuario, con lo más destacado del agro nacional. Dirección y conducción, Martín Maidana. Uruguay Agropecuario, todo un país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Con mucho gusto, aquí estamos abriendo un nuevo encuentro de comunicación agropecuaria, segundo encuentro de la semana, media hora de información, media hora con los temas destacados del sector agropecuario. Esto es Uruguay Agropecuario por las radios de Cori. Es un gusto estar junto a ustedes. ¿Qué pasa con el tiempo? Tan importante para la toma de decisiones. El reporte de Nimbus Weather Services dice que este miércoles continuará con cielo claro, tiempo frío a fresco, vientos del este al noreste a 30 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 10, la máxima 20. Para el jueves, cielo parcialmente nuboso, tiempo frío a fresco, vientos del este al noreste a 16 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 12, la máxima 20. Para el viernes, cielo algo cubierto, inestable con lloviznas, tiempo frío a fresco, vientos del nor-noreste a 15 kilómetros la hora. Las temperaturas, la mínima 10, la máxima 20 grados. Así estará el tiempo según Nimbus Weather Services. Mayo, viernes 19, hora 14, parada Fariña, Artigas, 1200 lanares, 250 vacunos. En lanares, 300 ovejas de invernar impreparadas, 200 ovejas gordas, 200 ovejas Gorridel con lana encarneradas, 500 capones y borregos, abasto y campo. En vacunos, 110 vacas de invernar impreparadas, 40 terneros y novillos, 20 vaquillonas, 80 pies de cría. Importante, 30 días libres para compradores con carpeta habilitada. Remata y administra Otto Fernández. En los buenos y malos momentos, más seguridad y confianza. Uruguay Agropecuario. El sábado 27 de mayo en Lascano, Rocha, tendrá lugar el 100º Congreso de Federación Rural. Es el cónclave más importante anual de la Organización de Productores, donde participan federadas de todo el país. Los grandes temas se destacan competitividad y rentabilidad. Justamente quien estará exponiendo y dando su visión en torno a estos dos puntos es el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, quien vamos a recibir en la comunicación justamente para hacer un adelanto en términos generales. Gracias por estar en comunicación, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Bueno, un gusto de estar con ustedes y con su audiencia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, junto al ex presidente de Federación Rural, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte, entre otros expertos y analistas, estará abordando temas importantes como la competitividad y la rentabilidad. Sí, en realidad, sí, yo no voy a hacer un adelanto de lo que vamos a hablar en el Congreso, porque me parecería que no estaría muy bueno, pero sí, me parece que está bueno revisar un poco la situación del Uruguay y qué es lo que está pasando en el sector productivo en este momento, ¿no? Los productores enucleados a las organizaciones de productores advierten por altos costos de producción, impuestos, de alguna manera, por ahí pasan las principales limitantes hoy. Creo que la limitante principal del Uruguay es que está extremadamente caro en el mundo. De alguna forma, Uruguay es uno de los países más caros del mundo y está solventando su economía por el hecho de estar metido en una región que también está cara en términos relativos con respecto al mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, Uruguay tiene lo que se dice habitualmente un atraso cambiario considerable respecto de lo que serían los precios de equilibrio de todos sus factores de producción, vamos a decir, de su mano de obra, de los impuestos, de las tarifas, etcétera. Pero además del atraso cambiario tiene tarifas extremadamente altas, ¿no? Si uno importara el gasoil con el cual se produce en Uruguay, seguramente el gasoil costaría, pagando la misma cantidad de impuestos, entre 25% y 30% más barato que lo que es hoy el gasoil, lo cual implicaría un cambio radical en cuanto a costos de transporte, en cuanto a costos industriales, en cuanto a costos agrícolas, nombrando lo agrícola como todo lo que corresponde a la agricultura de granos, pero también a la lechería, a la forestación, a la ganadería, etcétera, que son todas actividades que requieren en mayor o menor medida una importante cantidad de combustible, una cantidad importante de energía, y también reciben como disminución de sus precios, lo que estas variables afectan el costo de la industrialización y del transporte de todos esos bienes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que Uruguay está cometiendo un error que ya en la historia lo ha cometido en otras oportunidades, y se está pareciendo muy fuertemente a los procesos de deterioro de la actividad empresarial que hubo a fines de la década del 70 o a fines de la década de los 90, ¿no? ¿Verdad? Que en realidad un proceso de atraso cambiario considerable, pero además Uruguay hoy lo está viviendo con un aumento muy grande del costo país y del costo fiscal. Realmente no solamente los niveles de impuestos son muy altos, sino que el nivel de sostener el Estado es muy alto. El Uruguay entre el año 2005 y el año 2015 aumentó más de 80.000 funcionarios públicos, es decir, casi un 40% más de funcionarios en la plantilla del Estado, y esos son funcionarios que en los hechos no agregan productividad a la economía. No tenemos mejor educación, no tenemos mejor seguridad, no tenemos mejor salud, no tenemos mejor infraestructura, no tenemos mejores ni más barato energía eléctrica, ni mejor ni más barato gasoil, ni mejor ni más barata nafta. Entonces, todas esas cosas generan una dificultad para producir y para vivir en el Uruguay. Vivir en el Uruguay es muy caro, ¿no? No es... Y eso se traduce también al costo de la mano de obra, porque la gente no puede vivir si no aumenta su salario, porque su salario lo precisa para pagar costos que están que son muy altos con respecto al resto del mundo. Entonces, creo que eso es un ajuste que más pronto o más tarde va a venir, tiene que venir. Uruguay tiene que volver a ajustar sus precios relativos. Y si no quisiera el Uruguay que eso se produzca por una crisis nuevamente, debería empezar a pensar en cómo achica su gasto público y equilibra las cuentas, y en vez de tener déficit fiscal de más de 2.000 millones de dólares en el año, adquiere un déficit fiscal, o sea, un superávit fiscal o un déficit, o al menos un déficit fiscal muchísimo menor, ¿no? ¿Verdad? Por lo pronto, ¿por qué cree que el gobierno no actúa en estos puntos que usted hace referencia cuando es advertido por economistas, por los propios asesores de las gremiales de productores? Usted, como ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, advierte una situación de deterioro. ¿Hay un afán recaudador hacia el sector agropecuario para subsidiar a otros sectores? Es que no es solamente de sobre el sector agropecuario, el afán recaudador es sobre todos los sectores. Uh-huh. El afán recaudador, además, en el agro no rinde mucho, porque el agro es una porción muy baja de la economía, uh-huh, una porción muy baja del producto, o sea, de toda la riqueza que se produce, en realidad, menos del 10% de la riqueza se produce en el agro, en el Uruguay. Uh-huh. Lo que importa mucho del agro es que el agro tiene una capacidad muy importante de multiplicar lo que produce en el resto de la economía. ¿Por qué? Pues es como si usted tuviera una gran agroindustria, ¿no? ¿Verdad? El Uruguay funciona como una gran agroindustria. Uh-huh. En la medida que tiene materia prima, que es lo que produce el sector primario, el agro, usted la agroindustria la transforma y entonces genera valor en base a esa transformación o en esa comercialización misma, ya sea en los fletes, ya sea en todos los tratamientos post cosecha. Entonces el agro uruguayo derrama hacia adelante porque hay una industria frigorífica, porque hay una industria láctea, porque hay una industria de molinería del arroz, una industria de molinería de la del trigo, porque hay una cadena de comercialización muy grande en términos de la soja o de la forestación o la propia industria de la celulosa. Entonces esa multiplicación que hacen los productos del agro es lo que le da la importancia que tiene como recaudador, como una porción de la economía que aporte mucho significativamente al gasto público. No lo hace, simplemente es un error de concepto pensar que hay que ponerle más impuestos al agro para financiar el aparato estatal. El aparato estatal no se financia con los impuestos que se le ponen al agro, pero sí se termina financiando con los atrasos cambiarios que se le imponen a todo el sector exportador, y se termina financiando con todos los impuestos que genera el resto de la cadena que nace en el agro. Entonces, en realidad el error más grande desde el punto de vista económico sería ponerle más impuestos al agro, o es ponerle más impuestos al agro. ¿Por qué? Porque disminuye su capacidad de producción, porque el agro no puede trasladar esos costos a ningún otro sector, y entonces al disminuir su capacidad de producción y su capacidad de inversión, lo que hace es generar menor cantidad de materia prima, o sea, menor crecimiento del sector que le sirve de combustible a todo el resto de la economía, por lo menos a casi la mitad de la economía. Uh-huh. Ingeniero agrónomo Martín Aguirrezabala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, estará participando del 100º Congreso de Federación Rural. Por lo pronto ha sido muy amable. El gusto es mío, nos vemos en cualquier momento. Mayo, martes 30, local Los Ranchos, ruta 30, kilómetro 260, tranqueras, 250 vacunos, inscripciones abiertas, remata y administra Otto Fernández, 092-772-000, 099-773-057, organiza Juan Carlos López Pintos, 095-262-800. 211. INAC destaca precios. En la última semana los precios de la hacienda gorda en cuarta balanza fueron: novillo, $3.05 el kilo, y vaca, $2.59 el kilo. Los valores sufrieron una variación en porcentaje de 1.8% para novillos y menos 1% para vacas. El precio equivalente pre-dressing media res antes de retoques es para novillo $2.82 el kilo y para vaca $2.39 el kilo. Todos los valores son contado y puesto en frigorífico. Señor productor, si usted tiene en stock el principio activo Etión, no lo usa en sus vacunos. Mantener nuestros mercados es tarea de todos. Defendamos lo nuestro. www.inac.gov.ui. A ante el nuevo protocolo de exportación de soja a China, ADP, Agronegocios del Plata, aconseja identificar zonas de malezas prohibidas en la chacra, de forma previa y durante la cosecha. Realizar reuniones explicativas en el momento de iniciar la cosecha con todo el personal de la empresa contratista. Revisar las cosechadoras e implementos de cosecha previo al inicio de la misma. Cosechar siempre las cabeceras aparte y mandar el camión a prelimpieza. Cosechar aparte todas las zonas identificadas como problema y enviar este camión a prelimpieza. Mandar también a prelimpieza el siguiente camión después de cosechar las zonas con malezas y cabeceras. Tener las precauciones correspondientes con los camiones que transportaron estas cargas. Prestar especial atención en equipos que fueron utilizados para el uso de semillas procesadas de cualquier especie. Estas son las recomendaciones de ADP, Agronegocios del Plata, para esta cosecha. En Florida, Urquitano invita a la revancha de la Cabaña del Quinquenio, Cabaña San Alberto. Sábado 20, hora 13, en la Rural de Florida. Por quinto año consecutivo, premiada Mejor Expositor, Mejor Criador y Mejor Vaca del Año. Rematará 40 toros cuyas madres promedian 10.000 kilos de leche. Prontos para trabajar. Además, 100 vacas y vaquillonas próximas SH Generación y Pedigree. Calidad San Alberto. Excelente plazo. Un año libre con Banco Santander y Proleco. Y flete gratis para hembras y toros a todo el país. Auspicia Sociedad de Criadores. Y recuerde, el sábado 20 en la Rural de Florida, la revancha de Cabaña San Alberto, con 40 sobresalientes toros y 100 vacas y vaquillonas próximas. Y atención, con un año de plazo y flete gratis a todo el país. Los remata Urquitano. Teléfonos 4352-7033. Celular 099-350-458. Vea catálogo en www.lando.com. Santa Elena Birbach presenta Ivermectina, nitroxinil, juntos en una sola dosis para ganarle por nocaut a los parásitos. Mexiver Nitro, faciolicida y endectocida inyectable. Mexiver Nitro, un antiparasitario de alto impacto. Santa Elena Birbach, innovar es nuestro principal desafío. Ganadera del Norte, ferias mensuales en local Las Casuarinas, Artigas, embarques a frigorífico, negocios en el campo. Por consultas 099-771-389 o 099-360-289. Recuerde, los buenos ganados de Artigas se venden en Las Casuarinas y los remata Ganadera del Norte. Administra Ganadera del Norte. Por informes 4772-3624. ¿Estás pensando en cambiar tu motosierra? Pensá en la marca alemana Stihl, la marca en la que confían los profesionales del mundo. La calidad de siempre, ahora más que nunca a tu alcance, gracias a sus precios promocionales. Podés tener tu propia Stihl desde $229. Porque Stihl te ofrece el modelo que necesitas al precio que buscas. Conseguilas en la red de distribuidores en todo el país. Importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima. Mayo, viernes 19, hora 14, Parada Fariña, Artigas, 1200 lanares, 250 vacunos. En lanares, 300 ovejas de invernar impreparadas, 200 ovejas gordas, 200 ovejas Gorridel con lana encarneradas, 500 capones y borregos a pasto y campo. En vacunos, 110 vacas de invernar impreparadas, 40 terneros y novillos, 20 vaquillonas, 80 pies de cría. Importante, 30 días libres para compradores con carpeta habilitada. Remata y administra Otto Fernández. En los buenos y malos momentos, más seguridad y confianza. Vamos a saber cómo abre la semana el mercado de haciendas. Para ello recibimos a Guillermo Rodiño, operador del mercado, director de la firma Blanco y Rodiño Negocios Rurales. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por estar en comunicación. No, un gusto como siempre, Martín. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿cómo abre el mercado de Haciendas Gordas la semana? Mira, esta semana muy similar a la semana pasada. Después de estas lluvias que hubo en casi todo el país, vamos a ver cómo reacciona el mercado durante la semana. Pero básicamente los negocios se van concretando muy parecidos a la semana anterior, en la vaca en el eje de los 2.55 o 60, un poco dependiendo de lo que pese la carcasa, y en el billo en el eje de los 2 dólares, algunos novillos un poco más de menos terminación, ya que empiezan los ganados empiezan a sentir algo, está entrando algún ganado de campo que con poca terminación y bueno, a veces se resiente en el precio, pero en el eje de 2.85 y 2.90 los mejores novillos, y ha habido algunos negocios por encima de 2.90, pero negocios muy particulares, muy poco flete, ganado de algún lote importante, como siempre en los negocios, pero hoy en el eje de los 2.90 se hacen la mayoría de las operaciones de los novillos. Rodiño, ¿y el productor está con posición vendedora a estos precios cuando han encontrado un punto de equilibrio? La expectativa del productor es el entorno de los 3 dólares, que bueno, por lo menos por ahora no se va convalidando. Creo que se están jugando una pulseada, pues de la manera, a ver qué aparece antes, y los precios o el frío. Indudablemente los compradores de Hacienda están especulando de que estamos supuestamente a prácticamente nada de las primeras heladas, cosa que normalmente cuando aparecen las primeras heladas aparece un poquito más de oferta. Este año va a ser, creo que, muy particular. No va a haber una oferta muy abultada de novillos, por más que vengan las heladas, pero sí, normalmente un poco más de oferta que la normal va a haber. Aparte de eso, hemos tenido feriados, paros, ahora de vuelta martes y miércoles, sin faena por los paros, todo eso va aflojando un poco la presión de compra. Rodiño, más allá de este paro que es puntual para martes y miércoles, en caso de que no haya contratiempos a nivel de la actividad, ¿tenemos que seguir esperando niveles del orden de las 50.000 cabezas en la faena? La oferta creo que va a ser una oferta sostenida, tanto de vaca como por novillo. Indudablemente que cambió el perfil de los negocios de la industria, entonces estas últimas semanas se mata más novillo que vaca por el perfil de negocios que la industria va teniendo, y las llegadas indudablemente de las cuadrillas. Pero es esperable que siga una faena de alrededor de las 45.000 veces, es esperable que sigan en la semana siguiente por la oferta sostenida que hay. ¿La define como una oferta sostenida, ganados que provienen de campo o hay faena también de corral? Faena de corral prácticamente ahora tenemos casi todo el año. Y estas son las épocas donde recién empiezan las primeras ingresos más o menos fuertes de corral, van a empezar posiblemente a partir del mes que viene. No, creo que es una oferta de campo y de verdeo que es la que está sosteniendo la faena. Guillermo Rodiño, director de Blanco y Rodiño, gracias por estos minutos. Un gusto como siempre, Martín. Mayo, martes 30, local Los Ranchos, ruta 30, kilómetro 260, tranqueras, 250 vacunos, inscripciones abiertas, remata y administra Otto Fernández, 092-772-000, 099-773-057, organiza Juan Carlos López Pintos, 095-262-800. INAC destaca precios. En la última semana los precios de la Hacienda Gorda en cuarta balanza fueron: novillo, 3 dólares con 5 el kilo, y vaca, 2 dólares con 59 el kilo. Los valores sufrieron una variación en porcentaje de 1.8% para novillos y menos 1% para vacas. El precio equivalente pre-dressing media res antes de retoques es para novillo 2 dólares con 82 el kilo y para vaca 2 dólares con 39 el kilo. Todos los valores

carpillas de cría. Importante, 30 días libres para compradores con carpeta habilitada. Remata y administra Otto Fernández. En los buenos y malos momentos, más seguridad y confianza. Y es bueno saber qué pasará con el tiempo. Vamos a recibir en la comunicación al meteorólogo Núbel Cisneros, asesor y consultor privado. Gracias por estar en comunicación, bienvenido. Gracias, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Núbel, ¿qué está previendo en esta semana que iniciamos? Bueno, una semana que va a tener al inicio las mismas condiciones de tiempo estable. Sí, lo que se va a notar es un descenso importante en cuanto a las temperaturas en la noche, no como para generar heladas, pero sí una noche que se van a presentar frías. Durante el día las temperaturas todavía se van a mantener templadas durante esta semana, y bueno, y esto se va a mantener con tiempo estable hasta el jueves. Inclusive el jueves en la noche vamos a notar que comienza lentamente a ingresar un frente frío por la zona suroeste y litoral del país. Este frente frío va a estar generando lluvias y tormentas, tormentas que puntualmente al norte del Río Negro pueden llegar a ser fuertes. Este desplazamiento del sistema frontal frío rápido se comenzaría a mejorar hacia la misma noche del día viernes por el suroeste, donde vamos a notar un leve descenso en cuanto a las temperaturas, y las tendencias son las que ya hacia el fin de semana mejoren muy rápidamente en todo el país. Si bien es cierto que todavía en la mañana del sábado van a quedar algunas lluvias y algunas ruinas sobre las zonas fronterizas del norte y noroeste, ya en el resto del país para el día sábado se prevén condiciones de tiempo estable, jornadas que se van a mantener todavía templadas en el día, como te decía, con noches frías que se van a seguir manteniendo el próximos días. Núbel, entonces, lluvias hacia el fin de esta semana. Sí, el día viernes más que nada, ¿no? Martín, el día viernes, como te decía, acompañando un frente frío, se van a estar registrando lluvias que puntualmente van a ser más importantes al norte del Río Negro. Hay que tener mucho cuidado, fundamentalmente lo que es la frontera, el departamento de Artigas, en el río Carén, donde hay ya problemas con mucha agua. Bueno, no se descarta que en esa zona nuevamente se tengan registros importantes de lluvias, lo que puede traer problemas en esa parte. Reitero, al norte del Río Negro se prevén registros de lluvias que podrían estar entre 50 y 60 milímetros, en tanto que en el resto del país las lluvias van a ser más escasas, van a estar en el entorno de los 20 a 25 milímetros, van a ser muy irregulares, y como te decía, puede haber algún registro algo superior, debido a que no se está también la presencia de algunas tormentas, pero al sur del Río Negro con carácter moderado. En lo que respecta a heladas, ¿para cuándo se están previendo? Bueno, por el momento no se avisora el ingreso de aire frío. Como te decía, se van a mantener temperaturas frías en la noche, pero no cerca de heladas. Recién hacia finales de este mes de mayo, principios del mes de junio, podrían estar registrándose los primeros ingresos de masas de aire polar, donde ahí sí tendríamos la presencia de heladas prácticamente en todo el territorio. Núbel Cisneros, asesor y consultor privado, meteorólogo, gracias por estos minutos. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, Martín. Que tengan buena semana. Muy bien, estos fueron los temas destacados. Por aquí dejamos la información. Les agradecemos. Han sido muy amables. Buena jornada para todos. Uruguay Agropecuario, para todo el país, a través del gran circuito Cori. Uruguay Agropecuario, con lo más importante del agro nacional y regional. De lunes a viernes a las 13:30, por las radios más importantes del país. Uruguay Agropecuario, todo un país. Fuimos, somos y seremos la radio más escuchada. Lo dicen las encuestas. 6 de cada 10 minuanos que están escuchando radio nos escuchan. Las 54. Escúchame. Escúchate. Estás escuchando las 54. Hay una radio que te pasa todo el día la mejor música. Yo vengo de un lugar donde la brisa perfuma las mañanas servilleras. Hay una radio que te pasa esos cantores que te gustan. De los camuatíes